otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Killer, somebody told me. Así comenzamos esta primera hora W. Así inicia nuestro viernes de guitarras. Bienvenidos a ese nuevo día, nuevo viernes 26 de diciembre de 2025. Venimos de Navidad, celebración en nuestro país y en todo el mundo. Espero la hayan pasado muy bien, que hayan comido mucho, que hayan estado muy contentos, con responsabilidad, con emoción, y que bueno, ya estén listos hoy para disfrutar de las buenas guitarras, del buen rock, que hoy será nuestra compañía hasta la una de la mañana en esta señal en vivo de W Radio Colombia. Yo soy Cristian Coronado con ustedes en esta primera hora del día y por supuesto la invitación de siempre a que se sumen a nuestra playlist, a que pean sus canciones usando nuestro numeral en X, el numeral Primera Hora W o el número de WhatsApp 301-436-0952 para que pean sus favoritas del rock, sus guitarras favoritas. Las recibimos y las ponemos al aire. También cuéntenme por favor desde qué lugar de Colombia o del mundo están conectados hoy con Primera Hora W. Sin más preámbulo, que suene el rock, que suenen las guitarras. Y ahora las guitarras que se vienen son las guitarras de Franz Ferdinand. Esto es Take Me Out. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. I'm drowning, asphyxiated. I wanna break the spell that you created. You're something beautiful, a contradiction. I wanna play the game, I want the friction. The tip of me, yeah. You will be the tip of me. Bury it. I won't let you bury it. I won't let you smother it. I won't let you murder it. Now time is running out. El sonido inconfundible de Muse. Se acaba el tiempo. Time is running out. Es el nombre de esta canción, pero a nosotros aún no se nos acaba el tiempo. De hecho, apenas está iniciando este viernes de guitarras porque son las 12:16 y vamos hasta la 1 de la mañana. Así que sigan conectados para escuchar más de estas guitarras y más del buen rock. Ya estamos recibiendo muy buenas canciones de los oyentes que a esta hora están trasnochando para escuchar lo mejor del rock con Primera Hora W en este viernes de guitarras. Así que de una vez vamos con esas peticiones y empezamos por aquí con Víctor Manuel, que nos escribe a través de nuestro WhatsApp 301-436-0952 desde la ciudad de Santa Marta. Saludos a todos los oyentes en la costa caribe colombiana. Vamos con una canción que, más que una canción, es un himno. El himno de toda una generación que en los 90s se identificó con una movida musical que llegó con mucha fuerza desde Seattle a cambiar las reglas del juego, a cambiar las reglas del rock. Totalmente radical el cambio del sonido que venía de los 80s y que pasó después de los 90s y seguiría hasta los 2000 a identificarse mucho con esto que empezó Nirvana con su álbum Nevermind. Esto es Smells Like Teen Spirit.

Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Slither. Ahí estaba el sonido de Velvet Revolver en nuestro viernes de guitarras. Estamos al aire en Primera Hora W y ahí estábamos escuchando esta super banda. No se llama super banda por ser demasiado buena, aunque sí lo es, sino porque ese es el término que se le da a este tipo de bandas que juntan a miembros de diferentes y pasadas bandas, porque en este caso, por ejemplo, tenemos miembros de Guns N' Roses, Slash, Duff McKagan y Matt Sorum, y el cantante es nada más y nada menos que Scott Weiland, lastimosamente ya fallecido, el ex cantante de Stone Temple Pilots, y a ellos se sumaba también el guitarrista Dave Kushner para formar este Velvet Revolver que acaba vamos de escuchar en Primera Hora W. Qué bueno que está este viernes de guitarras y lo que viene va a estar aún mejor. No se desconecten, vamos hasta la una de la mañana con más rock y más peticiones de ustedes. Síganme escribiendo al WhatsApp 301-436-0952, como lo hace por aquí un oyente desde Neiva. Nos deja una canción de una de las bandas más importantes del rock y quizás la banda más grande proveniente de Irlanda. Ya van a ser casi 50 años de U2. Formada en 1976. Vamos a escucharlos con esto que se llama Magnificent. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Of mountaintops with him on top, lemon yellow sun. Esto es Jeremy sonando en primera hora W, otro de los grandes exponentes de la escena grunge de Seattle, sin duda Pearl Jam, y qué tremendo álbum debut que es ese álbum 10, del cual hace parte esta canción Jeremy, y la verdad es que es un álbum que no tiene presa mala, como se dice por ahí. Todas las canciones son buenísimas, recomendado escucharlo de principio a fin, y esta canción Jeremy pues está inspirada en una historia bastante trágica que conoció por un periódico el cantante y compositor Eddie Vedder, la historia de Jeremy Waite, nacido en Texas, un adolescente que se suicidó frente a sus compañeros de clase en 1991, y bueno, una historia que impactó demasiado a Eddie Vedder, que decidió escribirle esta canción Jeremy, que la acabamos de escuchar en este viernes de guitarras. Ya estamos entrando en la recta final, son las 2:45, así que a disfrutar las guitarras que nos quedan, y ahora nos ponemos un poquito más clásicos porque vamos hasta el año 1986 con esta canción que nos pide nuestro oyente Eddie. Este es el álbum Who Made Who de AC/DC. Vamos con rock australiano, esto se llama DT. Usted la pidió. Suena en primera hora W. To leave this time on a jump. Viernes de guitarras en Primera Hora W. I can't stand Can't Stop Losing You. Las guitarras de The Police nos van llevando al final de nuestro viernes de guitarras. Se termina la primera hora de este día. Qué bueno comenzar un viernes así con buen rock, buenas guitarras y con la compañía de ustedes, los oyentes de Primera Hora W. Siempre gracias por su sintonía, no solo hoy, sino a lo largo de la semana. Y espero el próximo lunes también contar con su presencia aquí en W Radio a primera hora. Tendremos buena música para comenzar la semana. Mientras, pues, un muy feliz fin de semana para todos. Feliz Navidad. Todavía podemos decir feliz Navidad. Y bueno, gracias siempre por estar ahí presentes en Primera Hora W. Vamos a cerrar el programa de hoy con una canción, una petición especial que nos hace nuestro oyente Héctor desde Providencia, esa bella isla colombiana. Y bueno, vamos a hacerle un pequeño homenaje cerrando el programa de hoy a Chris Rea. La triste noticia hace unos días de que este cantante y compositor británico, pues lamentablemente falleció a los 74 años de edad. Una guitarra que se apaga, pero bueno, vamos a escucharla hoy para tenerla inmortalizada. Cerramos con The Road to Hell Part 2. Y así cerramos este viernes de guitarras escuchando la guitarra de Chris Rea. Way down in the shadows. And I-